De la sabana, el canto de la sabana se manifiesta en la cumbia y el ritmo que tiene gana, que siempre alegra el vaquero, que siempre alegra el vaquero cuando acaba su jornada. Se oye el mugido de reses, se oye el mugido de reses, allá por el lado del río, que la llevan los vaqueros, que la llevan los vaqueros, por detrás del caserío, por detrás del caserío. Cuando llegan los vaqueros, cansados y sudorosos, buscando un trago de ron, también preguntan por Celso, también preguntan por Toño, pa' que traiga su acordeón, que traiga su acordeón. Y si no puede Toño, que busquen a Celso.